Lunes 27 de enero. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá ramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Comentario al Evangelio por Fray Michel. En la primera lectura de hoy, el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda, con unas palabras teológicas, la misión de Jesús, su manera de realizarla y su finalidad. No siendo sacerdote, ofreció el mejor sacrificio a Dios, su Padre, no en su beneficio, sino en el nuestro. No para aplacar a Dios, sino para renovar la alianza y hacerla nueva y eterna. No con la sangre de animales, sino entregando su propia vida. Entregándose no para su beneficio, sino en tu favor y en el mío, para que fuésemos consecuentes con esa entrega en nuestra vida. En el Evangelio se nos narra una de las reacciones que la actuación y las palabras de Jesús provocaba en las personas de su tiempo. A lo largo de todo el Evangelio se nos narran diversas reacciones y de diversos personajes. Hoy se nos recuerda la reacción de unos escribas venidos de Jerusalén, gente culta y cumplidora, pero gente cerrada a la novedad que Jesús aporta. Interpretan el cumplimiento de la voluntad de Dios por parte de Jesús como una fuerza que recibe del contrario de Dios, de Satanás. Debemos leer despacio la respuesta de Jesús, pues es muy clara y evidente, pero, a pesar de todo, no comprendieron. Esta respuesta nos hace una reflexión muy seria para nuestra vida. Todo se perdona, menos renegar de la voluntad de Dios y rechazarla, si la descubrimos. Pidamos al Espíritu que nos ayude a descubrir esa voluntad de Dios y, sobre todo, que nos dé fuerza y valentía para no rechazarla. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.